Pero si al agua le ponemos gas, es más refrescante. Y si además viene en lata, es lo más refrescante que existe. Pide la nueva Cristal con gas en lata, el poder del agua en su estado más refrescante. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. Finalizada la reunión entre el Ministerio de Transporte y los diferentes gremios de camioneros en el marco de las manifestaciones por el incremento de los precios del combustible, la cartera anunció que se mantendrá el congelamiento del ACPM, pero la gasolina continuará con su aumento mensual hasta fin de año. Entre tanto, manifestantes que protestan por el alza de la gasolina continúan bloqueando la vía Bogotá-Villavicencio. Exigen la presencia del gobierno nacional y piden soluciones concretas para esta importante vía del país. A esta hora, bomberos de Cundinamarca atienden una emergencia en el municipio de Pacho por cuenta de una fuerte explosión en una fábrica de pólvora. No se reportan fallecidos ni lesionados. En noticias internacionales, Irak ejecutó a 3 de los responsables de los atentados suicidas que dejaron alrededor de 320 muertos en un mercado del centro de Bagdad en el año 2016 y que fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Y suena pizza. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy mañana vamos a estar haciendo homenaje a una leyenda de la música, del entretenimiento, que mañana tiene su natalicio número 65. Falleció en el 2009, pero el 29 de agosto de 1958 nació en Gary, Indiana, el indiscutible e incomparable rey del pop Michael Jackson, y por eso hoy mañana vamos a estar recordando en el sabor de la noche sus grandes éxitos. Empezamos con una canción que él originalmente grabó en su icónico álbum Thriller, el más vendido de todos los tiempos, ganador del Grammy al álbum del año, y un disco que tuvo muchos éxitos que estaremos escuchando el día de hoy y el día de mañana también. Y esta canción es la que abre el disco, y estaban oyéndola en una versión muy especial en vivo en el Wembley Stadium de Londres durante el marco de la gira de su álbum Bad. Esta versión se grabó en 1988. Wanna Be Starting Something. Vamos ahora a recordar el grupo con el que Michael Jackson se dio a conocer, que fue el grupo que él conformó junto a sus hermanos Jermaine, Jackie, Marlon, Teal. Después entró a mediados de los 70 Randy a reemplazar a Jermaine, y son los Jackson 5. Ellos comenzaron su carrera con los grandes éxitos que grabaron para la icónica disquera Motown Records, pero a mediados de los 70 decidieron cambiar de disquera. Resulta que Motown tenía los derechos del nombre de Jackson 5, así que se pasaron a Epic Records y se volvieron simplemente The Jacksons. Esta es una canción que ellos grabaron bajo ese segundo nombre, un tema que originalmente grabó Mick Jackson, pero que tuvo su versión más conocida en este arreglo por The Jacksons, del álbum Destiny, Blame It on the Boogie. Don't you blame it. Sunshine. You just got the moonlight. You es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Human Nature, del álbum Thriller. Hoy y mañana en El Sabor de la Noche estamos haciendo homenaje al aniversario de nacimiento número 65 de Don Michael Jackson. Esta canción hizo parte del álbum Thriller, fue sin lugar a dudas una de las más importantes de la carrera de Michael. Vamos ahora a recordar los primeros éxitos que tuvo él con los Jackson 5. Miren, ellos tuvieron 4 sencillos número 1 consecutivos y van a oír un medley de 3 de esos primeros éxitos maravillosos. Este lo grabaron en vivo en su álbum The Jackson's Live del 81. Las canciones que van a oír son estas. Van a oír primero que todo I Want You Back, el primer éxito de los Jacksons, ABC, y luego The Love You Save, aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. All right. Yeah. verte a ti sin pan. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Remember the Time con el rey del pop Michael Jackson. Hoy le hacemos homenaje en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, porque mañana se cumplen 65 años de su nacimiento. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo este tema del álbum Dangerous de 1991. Vamos ahora con el cuarto sencillo consecutivo que tuvieron los Jackson 5 de número 1 en los Hot 100 de Billboard de 1970. Ahí sí van a oír la versión original con la voz de Michael de niño. Aquí está I'll Be There. Sabor de la noche. Girl, close your eyes, let that rhythm si hablamos de Michael Jackson, tenemos que hablar de Quincy Jones, que fue el productor de los tres álbumes más importantes de la carrera de Michael en solitario: Thriller de 1982, Bad de 1987, y el álbum del que sale esta canción, Off the Wall, de 1979, con el que Michael Jackson tuvo éxitos muy importantes dentro del género disco, como por ejemplo Don't Stop Till You Get Enough, el tema que le da nombre a ese trabajo, Off the Wall, y esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es nada más y nada menos que Rock With You. Vamos ahora a continuar con el que fue el primer sencillo de Thriller, pues el álbum más vendido de todos los tiempos, ganador del Grammy, el álbum del año. Esta canción fue un dueto con Sir Paul McCartney. En esa época él y Michael colaboraron mucho juntos. Después tuvieron una famosa pelea cuando Michael compró la mayoría de los derechos de las canciones de los Beatles, de las que, recordemos, Paul McCartney fue autor de gran parte de ellas. Y lo irónico además es que fue Sir Paul McCartney quien le dijo a Michael que debería meterse en el tema de comprar derechos de canciones. Y pues miren la jugada que hizo Michael. Vamos a recordar este clásico. Esto se llama así, por Michael Jackson y Sir Paul McCartney, The Girl Is Mine. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. FM. your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. I'm long to get by. This time is forever. Love is the answer. I hear your voice now. You are my choice now. The love rings. Heaven's in my heart, and your call I hear. Hearts and angels sing. You know. Este fue el primer sencillo del álbum Bad de 1987, con el que Michael Jackson logró tener la distinción de ser el primer artista en grabar un álbum que tuvo 5 sencillos consecutivos que fueron número 1 en los Hot 100 de Billboard, y este fue el primero de ellos. El tema I Just Can't Stop Loving You, a dúo con Syeda Garrett. Vamos ahora a recordar un clásico de los Jackson 5 de 1973, la primera canción con la que Michael Jackson ayudó a popularizar un paso de baile. Obviamente después en los 80 y lanzaría el famoso Moonwalk con Billie Jean, pero antes, cantando este tema en el programa Soul Train, él ayudó a popularizar un paso muy famoso que fue el robot. Aquí está, por los Jackson 5, Dancing Machine. Dancing, dancing, dancing. dancing until the music stops now. Yeah. The Way You Make Me Feel, un éxito del álbum Bad de 1987. Ya dije que este disco fue el primero en tener 5 sencillos consecutivos en el número 1 en los Hot 100 de Billboard, y este fue uno de ellos. Michael Jackson. Hoy estamos celebrando el aniversario 65 de su nacimiento, y mañana, que de hecho es el día en que se cumple este aniversario, pues vamos a hacer segunda parte de este homenaje. Por hoy vamos a terminar con un clásico de los Jacksons, un tema de 1978 que creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Destiny, Shake Your Body Down to the Ground. Mañana segunda parte de este homenaje a Michael Jackson en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Nastasia Pozzo y Michelle Arevalo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos.